tardes a todos y todas. Esto es Paremos la Pelota, el programa del colectivo Al Margen. Son las 19:08 en toda la Argentina. Hay una lluvia copiosa en toda la ciudad de Bariloche. Vamos a dejar el teléfono de Radio Nacional Bariloche para que nos escriban a ver cómo está en otras localidades de la región. El WhatsApp de la radio es 294-462-5040, 294-462-5040. Bueno, tenemos una semana especial. Nosotros en Paremos la Pelota siempre intentamos justamente hacer una pausa y profundizar sobre un tema. El tema de la semana claramente que está montado en la agenda mediática es el resultado de las elecciones del domingo pasado, impensadas, por cierto, no porque en términos probabilísticos Sergio Massa no pudiera quedarse con el primer lugar a 6 puntos de Javier Milei, sino porque, bueno, la mayoría de las encuestas pronosticaba otro tipo de resultado, lo que ha generado una sorpresa en el escenario electoral y la confirmación de el balotaje que se va a estar realizando dentro de pocas semanas en noviembre. Otra novedad que sí produjo un cimbronazo y detonó un poco lo que es el panorama político es el pronunciamiento de la ex candidata Patricia Bullrich en apoyar a Javier Milei, y esto ha provocado una ruptura en lo que es el espacio de Juntos por el Cambio. Primero, una ruptura hacia dentro de su fuerza, hacia dentro del PRO. Hubo muchos dirigentes de ese espacio que se pronunciaron de una manera, digamos, sin apoyar a ninguno de los dos candidatos. El más importante de ellos, podríamos llegar a nombrar a Horacio Rodríguez Larreta, pero también se pronunciaron gobernadores electos, como el gobernador de Entre Ríos y el gobernador de Chubut, ambos del PRO, que declararon su prescindencia de cara al balotaje. Estamos hablando de Rogelio Frigerio y de Ignacio Torres. Y también hubo una expresión clara de otras fuerzas que componen Juntos por el Cambio, como la coalición cívica ARI, que directamente a las pocas horas de conocerse el resultado electoral se declararon prescindentes, y también la Unión Cívica Radical, el socio mayoritario del PRO en Juntos por el Cambio. Si ustedes ingresan a la web de Al Margen, almargen.org.ar, nosotros esta semana hicimos una entrevista a Lorena Madsen, que es legisladora electa, exdiputada nacional por Río Negro y ex candidata a gobernadora, que ella planteaba que Milei es un límite para ella. Y también se pronunciaron de esa misma manera muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical, si bien el partido en términos colectivos no llama a votar ni a Milei ni a Sergio Massa. Bueno, un poco para analizar toda esta semana y lo que viene, invitamos a Celeste Rato. Es un lujo para nosotros. Ella es politóloga y además es directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte. Celeste, muy buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Es un gusto estar acá en la radio pública y también en el programa de Al Margen. Así que, bueno, nada, muy ansiosa de poder charlar un rato. Bueno, ¿cómo viste la semana? Bueno, semana de locos. Eso es así, eso hay que tenerlo claro. La verdad que fue, digamos, muy agitada. Desde el domingo en adelante, sorpresa tras otra. Bueno, hay muchos planos para analizar esto. Sí, hay muchas dimensiones que uno puede ir viendo. El resultado del domingo, en primer lugar, sí fue novedoso. Fue novedoso en tanto en las tendencias de opinión pública, si bien en las últimas semanas nadie se animaba a hacer pronósticos por lo que había pasado ya en las PASO, o sea, venimos de otra sorpresa anterior, que es la de las PASO, el resultado se revirtió, realmente hubo un resultado para el oficialismo muy bueno, teniendo en cuenta también el contexto difícil en el que estamos y demás. Me parece que, digamos, tuvo un resultado bastante alentador. Principalmente, bueno, a nivel nacional se notó mucho, con el crecimiento de Massa, y con el estancamiento de Milei. ¿Sí? Lo que vemos de Milei es que, básicamente, no creció. Eso era algo que se venía viendo en las tendencias de las encuestas. Lo que pasa es que las encuestas se veía como una especie de un crecimiento. Se le daba un poco más de votos, pero en las últimas semanas lo que se había visto es como que había llegado a su techo. Es normal, en general, las expresiones de más extremas suelen tener ese ciclo, esa curva, crecen porque son muy novedosas, llaman mucho la atención. Cuando pasas a una instancia ya más, digamos, después de las PASO, lo que hubo fue una instancia donde se empezó a escrutinizar, digamos, o a preguntarle un poco más sobre sus propuestas, a conocer mejor, más de cerca al candidato y a sus candidatos y candidatas. Entonces, de esta manera se empieza a conocer un poco más y, bueno, parece como que las últimas semanas se había frenado ese crecimiento. Claro, porque luego de las PASO incluso le aparece como, se lo empieza a conocer, de hecho, sí, ¿no? Luego de la PASO. Sí, claro, porque básicamente hasta la PASO nadie se lo imaginó que este candidato, y te lo digo, yo trabajo, digo, mi tema de trabajo es voto, es democracia, es representación, pero trabajo específicamente cómo vota la gente, hago encuestas de opinión o participo en encuestas de opinión, me llegan mucho y demás, y la verdad es que no lo vimos. Nosotros habíamos hecho una encuesta antes de las PASO que nos había dado un resultado que se acercaba bastante al que salió, pero no lo creímos. Creímos que nos había dado mal la encuesta o algo por el estilo, entonces no lo dimos a conocer. Después, bueno, ciertamente era así, porque veíamos este crecimiento imparable y lo veníamos registrando ya desde las elecciones pasadas y en las encuestas que se habían venido haciendo en el medio, un crecimiento sostenido, sostenido, sostenido, que nos llamaba mucho la atención. Quizás uno, al ser analista político, estudiar los partidos políticos y demás, le cuesta a veces realmente darle credibilidad a ese tipo de fenómenos. Muchas veces son spots, ¿no? Aparecen en una elección porque suelen captar algo que está pasando en ese momento, como un fuerte descontento, como algo en particular, pero luego se desinflan. No pasó lo mismo con Milei. Se sostuvo, ¿sí? Creció para, digamos, la elección de medio término, apareció y fue creciendo, se sostuvo. Pero antes de la elección entre las PASO y la general, parece como que ese crecimiento se estancó. Entonces, básicamente, ha llegado a su techo. Por eso ahora está tratando de hacer otro tipo de alianza que le permita crecer hacia otro lado, porque lo que es él parece ya como haber, digamos, saturado su electorado. Antes de entrar en eso, te quería preguntar, ¿cuánto influyó en el resultado del domingo el voto de las personas que no habían ido a votar en agosto? Sí, fue importante en revertir este resultado del oficialismo. ¿Sí? ¿Fue lo más importante? Mira, si querés nos paramos un poquito en pensar, digo, porque para poder pensar el resultado del domingo pasado de la general, es muy importante pensar, digamos, no es un hecho aislado. Esto es un contexto que viene, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito más para atrás, y claramente lo que nosotros venimos viendo y que también se vio en la elección de 2021... es, bueno, un descontento grande de la ciudadanía en general, uno podría decir, en el cual básicamente los partidos políticos tradicionales y el Estado, si se quiere, no da respuesta, no está dando la respuesta que la gente por ahí necesita, en términos económicos, en términos sociales, en términos, digamos, en varios sentidos. Entonces, en ese, digamos, la gente, digamos, si vos lo pensás en un poquito más de largo plazo, en su momento, en el año 2015, hubo como una especie de cansancio, ¿no?, de lo que fue el modelo kirchnerista. Entonces hubo como una reacción en contra de otros sectores que estaban como cansados de esa opción y buscaron el cambio. Viste que la palabra cambio en ese momento representaba muy bien. Juntos por el Cambio se presentó como una opción real de cambio, pero básicamente luego de 4 años de gestión esos cambios no se vieron. Y básicamente al contrario, ¿no? Se volvió como a un modelo bastante más neoliberal, de un, digamos, clásico, en el cual los sectores privilegiados siguieron teniendo sus privilegios y donde la economía se manejó muy mal, ¿no? O sea, lo que ocurrió en 2018 con la crisis, con la vuelta al FMI, fue súper fuerte a la hora de definir el voto de 2019. La perspectiva económica, el voto económico, fue muy importante. Entonces, la gente en ese, digamos, optó por un partido diferente al que venía gobernando y en algún punto hubo una gran decepción. Entonces, en 2019... vuelve a confiar, ¿no? La mayoría de la población volvió a confiar en, digamos, darle al Frente para la Victoria, que era en ese momento, Frente de Todos, una nueva oportunidad para, digamos, buscar las respuestas que no estaba teniendo. Bueno, y básicamente, más allá de pandemia mediante, guerra mediante y demás, este gobierno tampoco supo dar esas respuestas. Eso también es verdad. La economía sigue sin tener un rumbo claro, en el sentido de que tenemos, digamos, estamos en un ciclo hiperinflacionario bastante fuerte, inflacionario fuerte, que está tocando ya niveles alarmantes. El crecimiento es inestable, por momentos se crece y hay actividad económica, por momentos eso desaparece. Hay fenómenos que quizás tampoco están tan bien tan estudiados, ¿no? Como esta idea de, bueno, sí, estamos como en una situación de bastante volatilidad económica, con algunos indicadores malos, pero no se siente la crisis social por ahí tan fuerte, ¿sí? La inflación nos cuesta mucho a todos y demás, pero vos seguís viendo movimientos, seguís viendo que la gente va al supermercado, se abastece, sale, ¿no? Hay un umbral de consumo. Hay un umbral de consumo bastante alto, entonces que eso a veces también es un poquito raro y generalmente uno lo atribuye a la economía informal, ¿no? Gran parte, digamos, de la economía en Argentina hay una parte importante que está informal y que eso es lo que tapa a veces y no deja ver bien cuál es el ciclo económico. Bueno, bien, más allá de todo eso, el gobierno, ¿no? El peronismo, no pudo dar respuesta, entonces la gente está como doblemente insatisfecha con una opción, eligió antiperonismo si se quiere, una opción diferente, Cambiemos, más de derecha, se volvió nuevamente después un poquito más al centro y volvió a elegir al Frente de Todos. Ese Frente de Todos no da respuestas, entonces en algún punto aparece Milei en contra del Estado, porque esto es importante también, la caracterización de Milei es un candidato que habla, ¿no?, con esto de la casta y, digamos, si uno analiza su discurso, tiene muchos elementos que es anti-Estado, ¿no? O sea, es anti, bueno, vamos a sacar el Banco Central, al Banco Central, va a desaparecer, vamos a sacar la educación pública, la salud pública, o sea, se va a pagar con vouchers en la educación, vamos a arancelar las universidades, va a desaparecer el sistema científico, va a pasar a ser privado, eso quiere decir que va a desaparecer. Bueno, ¿no? En general, todas medidas que en algún punto lo que hacen es hacer desaparecer el Estado. Entonces, el diagnóstico es, el Estado no me da respuesta, lo saco, lo que va a pasar, digamos, cualquier analista político te puede decir, es que si vos, puede ser que el Estado tenga un montón de problemas, pero la respuesta no es sacar el Estado. No, digamos, los problemas se van a agudizar. No hay experiencias aparte, ¿no? No, bueno, no hay experiencias dentro, si querés, del mundo capitalista, sí. Si vos te movés hacia otros sistemas, a lo mejor se organizan de otra manera las sociedades. Quizás hay mucha más presencia del Estado, si querés, o el Estado es todo, o el Estado, sí, en general, no existe nada que no haya, no que sea una anarquía absoluta, eso es verdad, no existe en la actualidad ningún país que se maneje de esa manera. Entonces, básicamente, pero la respuesta que da Milei es decir, bueno, vamos contra todo eso, y la gente a lo mejor encuentra en eso como decir, bueno, si este no me dio respuesta, este otro tampoco me dio respuesta, esta insatisfacción, bueno, probemos con este que va en contra de todo. Un reseteo. Sí, y hablar en contra de, bueno, de los políticos de siempre y demás, que es una falacia de por sí, ¿no? Porque esta gente que tiene en sus listas son políticos de hace mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros lo podemos ver inclusive acá, en Bariloche, con las personas que representaron o llevaron el sello de Milei, gente que ya venía haciendo política, que tenía mucha trayectoria en la política, y uno podría decir que no es como, digamos, un ejemplo de gente totalmente nueva que de golpe aparece, ¿no? Hay muchas alianzas con movimientos, con sindicatos, con, ¿no?, con cosas que en algún punto están en el armado político. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no se lo declara, pero básicamente están. Entonces se para en una falacia, en varias falacias, ¿no? Estamos viendo. Pero bueno, esa respuesta parecía ser muy atractiva, a lo mejor para mucha gente que estaba muy desconforme. Y primaba también esta idea en las PASO de, bueno, vamos a castigar al gobierno, ¿sí? El voto como castigo. Eso se vio, el voto, lo que le dicen algunos, el voto bronca y demás. Yo lo que creo es que es interesante desde el punto de vista desde la ciencia política, que hay diferentes teorías sobre el voto y sobre lo que hace el voto y demás, que hace muchas más cosas de lo que uno cree. Pero bueno, hay dos de las grandes explicaciones, que una dice es que es el voto como control, que es esta posibilidad de ejercer el castigo. O sea, no me gustó lo que hiciste, no te voto y elijo otra cosa, ¿no? Y te lo hago saber para que cambies, ¿no? Para que reflexiones sobre eso. Eso lo pudimos ver en las PASO, ¿no? Hubo como un voto bastante bronca. Y yo creo que ahora lo que estamos viendo es la otra gran teoría, que es el voto como mandato, ¿sí? Es decir, bueno, está bien, hay enojo y demás, pero también tiene límites este movimiento. ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, no vamos a lo mejor a saltar al vacío. Puede ser de que estemos evaluando un poco más cuáles son las condiciones de ese mandato que yo estoy otorgando. Es un voto más, si se quiere, prospectivo. Es decir, bueno, voto, pero a lo mejor no me cierra la venta de órganos, o no me cierra la venta de chicos, o no me cierra, no, todas estas medidas que eran más esto de poder renunciar a la paternidad, o no me cierra, no, bueno, entonces ahí pongo como ciertos, la gente se lo plantea, por lo menos. Eso es lo que yo creo que a lo mejor puede haber hecho que se vaya reordenando un poco. En general, en poco tiempo, la gente, el voto es muy estructurado. Sí, el voto, la gente no cambia de razones de voto de un momento al otro. Pero sí puede haber estas lecturas, ¿no?, de cómo la opinión pública se va como acomodando. Bueno, entonces nos encontramos en un escenario donde el oficialismo pudo revertir esa situación. Yo la verdad es que en casi todas las encuestas que había visto, nadie, o sea, eran muy pocos, uno o dos analistas, el resto en general, no lo daban como ganadora Massa, ¿sí? Básicamente por eso también fue una sorpresa. Massa siempre quedaba como un poquito más abajo. Sí se lo veía en tendencia de crecimiento. O sea, las tendencias las encontraron las encuestadoras, lo que pasa es que no fueron muy ajustadas. Uno tiene que saber que son elementos con los cuales uno mira la realidad, pero nunca es exacto, ¿no?, lo que vos mirás. A veces está más borroso. Es loco porque también condiciona el voto, ¿no?, la encuesta. No afecta mucho. No afecta. O sea, lo que sí afecta, ¿ves?, hay algunos efectos que se llaman, por ejemplo, carro de ganador, que es haber ganado la PASO. Por eso, esta elección está desafiando todas las teorías, ¿no? Pero en general el carro de ganador es que el que gana, por ejemplo, la primaria, es mucho, digamos, normalmente crece bastante, tiene más facilidad porque la gente vota ganador, sí, ¿no? En general, entonces no le gusta perder, entonces vota al... En este caso estamos viendo un fenómeno bastante nuevo porque el posicionamiento es bastante extremo, entonces yo creo que eso también tiene límites, ¿no? Pero bueno, debería de haber pronosticado eso, de que iba a crecer. Por eso también todas las encuestadoras estaban un poco pensando eso. Y después, por otro lado, también tenemos la teoría del voto económico, que dicen que la economía es un factor muy importante a la hora de votar. Y estamos eligiendo, y bueno, ganó la elección un ministro de Economía que tiene una inflación muy alta. ¿Sí? Lo que yo estoy tratando también de decir es que, bueno, la gente es bastante más inteligente de lo que uno supone. Me molesta mucho cuando la gente cree que, ay, bueno, son todos ignorantes, no saben, y por eso... No. La gente sabe muy bien lo que está haciendo con su voto. Y de hecho nos lo está mostrando. Y en realidad, si vos te pones a pensar, cuando tienen que elegir en el escenario que tienen, ellos tenían una opción que era, tenés a alguien que es totalmente extremo y que no sabemos qué va a pasar con eso de la dolarización, que por ahí, que es muy probable que todo el mundo dice que no se puede hacer, o puede ser que se haga de una forma desastrosa. Entonces es muy arriesgado. La gente tiende a ser más conservadora en general. Después tenés la opción de Bullrich, que era una opción que manejó muy mal la economía. Y después, bueno, tenés la opción de Massa, que está, digamos, por lo menos se lo ve como una persona que intenta y que se hace cargo de esa responsabilidad y que está tratando de manejar la economía, bueno, y la lleva ahí. Entonces, en algún punto, no es que es, bueno, sí, digo, entonces, bueno, pero la teoría en algún punto está siendo un poquito desafiada. Me interesa meterme en lo que sucedió el martes, ¿no? Con, sí, este, con esta nueva reconfiguración de cara al balotaje, que quiero preguntarte si vos ves que es una reconfiguración que vino para quedarse, digamos, es una nueva configuración, digamos, para los próximos años en la Argentina, ¿no? Esto sí, de... sí. Yo creo que el fenómeno que estamos observando, la ciudadanía en algún punto está haciendo lo que quería. No lo está haciendo a lo mejor de la manera en que todos pensábamos, que era poniendo a Milei en el poder, que nos asustó mucho a todos, ¿sí? Tengo que decirlo, porque si vos le preguntas a cualquier persona cuál fue la sensación que sintió el domingo a la noche y el lunes, era de un alivio. Alivio. O sea, todo el mundo te habla de alivio, inclusive alivio, cansancio en el cuerpo, de realmente estar como muy tensionados de que no sabíamos qué podía llegar a pasar. Y nos asustaba mucho esa opción, ¿no? Algunos nos asustaba más por razones ideológicas, ¿no? A mí me preocupa mucho qué puede pasar con la democracia en una persona que afirma, porque ya no es ni siquiera negacionismo sobre los hechos de la dictadura, sino que inclusive los reafirman. No, bueno, digamos, en cuestiones democráticas me preocupa mucho, más allá de las cuestiones económicas y demás. Pero bueno, básicamente lo que nosotros vemos ahí es que la ciudadanía quería un cambio en el sistema político. Eso es lo que estaba pidiendo. Necesitaba como un cambio o un reacomodamiento, si querés, del sistema político. Y yo creo que pinchó y eso tuvo su resultado, ¿no? O sea, su resultado es, bueno, el lunes nos enfrentamos, o lo que vimos en directo, conferencia de prensa tras conferencia de prensa, fue la ruptura del partido de oposición mayoritario que se tiene desde hace, ya, digamos, desde el 2015 en adelante, desde antes del 2015, sí, ¿no? O sea, pero desde hace ya varios años, hace por lo menos 10 años, que tenemos un partido de centro-derecha, si se quiere, que en algún momento fue gobierno y que es la oposición más fuerte y más consolidada, que lo había hecho de la mano del radicalismo y que, bueno, básicamente se derrumbó. O sea, como coalición es muy difícil creer. O sea, uno no puede... O sea, la dinámica política siempre te sorprende, ¿no? Sí. Pero es difícil creer o es difícil ver si, digamos, es que en el futuro... esa coalición pueda seguir existiendo, más que nada porque ya hay arreglos diferentes. Cambió esa configuración de alianza opositora, cambió. Uh-huh. Ahora vos tenés una parte que se alinea con Milei y que va a desaparecer con Milei o se va a posicionar con Milei, sí, de acuerdo a cómo sea el resultado, porque el resultado de la elección del balotaje tampoco está claro. Sí. Y después, por otro lado, tenés a la UCR y tenés también, bueno, a la coalición cívica, a los partidos más minoritarios de esa coalición. Lo que pasa es que eso impacta todo al interior de la Cámara del Congreso, claro, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores. Y es tan loco que vos podés pensar que a lo mejor Massa empezó siendo un candidato con muy pocas chances, sí, era competitivo, pero tenía pocas chances por el estado de la economía. Hoy en día es el candidato que parece estar más consolidado. Uno no sabe lo que puede ir pasando, pero se lo ve. Desde el domingo se lo vio presidenciable. Sí. La imagen y, digamos, la campaña también en mensaje político empezó siendo un poco más desorientada y demás, y se fue ordenando y fue creciendo. Desde las PASO hasta acá creció un montón. Y la verdad es que está como creciendo como candidato, ¿sí? Se nota ese crecimiento y se lo ve en las encuestas, se ve clarísimo. Está en su curva, él todavía no llegó a su techo. Sigue creciendo y está con posibilidades de crecer y tiene posibilidades de buscar votos en diferentes lados, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos lo veías, bueno, pero a lo mejor iba a tener problemas al interior del Congreso. Y hoy en día, con esta reconfiguración, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Porque... hay un sector del radicalismo que también está hablando con el peronismo, que puede ser que no integre necesariamente el gobierno, pero que sí sean aliados a la hora de aprobar, por ejemplo, ciertos proyectos de ley. Entonces, eso reconfigura mucho cómo puede ser la gobernabilidad en nuestro país. Vamos a pasar un tema y después vamos a seguir charlando, pero te la dejo picando, es ver si dentro del peronismo también Massa ahora cierra un nuevo orden en cuanto a, bueno, conducción, jefatura. Paremos la pelota. Una pausa en la marea informativa de la región patagónica. Comunicate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram y Facebook como colectivo al margen. Muy bien, 19:38, seguimos en Paremos la Pelota. Te vuelvo a repetir las vías de comunicación, son 294-462-5040, 294-462-5040, por si querés mandarnos algún mensaje en relación a este tema que estamos charlando con Celeste Rato, directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, politóloga, sobre bueno, los resultados del domingo y las nuevas novedades en relación a la reconfiguración de la política. Y antes de irnos al tema, dejamos picando esta pregunta. Sí, la victoria de Massa del domingo y lo que sucedió un poco con la oposición, este desprendimiento de la Unión Cívica Radical de Juntos por el Cambio, ordena hacia adentro de lo que es Unión por la Patria, hacia adentro de lo que es el peronismo, una nueva jefatura, una nueva conducción. ¿Cómo hay que leer, digamos, el resultado en ese sentido? Mira, yo lo que creo es que digamos, el liderazgo y la conducción de Unión por la Patria, en este caso, se viene dando, digamos, desde esto de a menos a más, como te estaba diciendo, como va creciendo la candidatura de Massa, me parece que también se va ordenando en ese sentido, me parece que está siendo como más ordenada. Nosotros venimos de una experiencia bastante fallida en cuanto a coalición gobernante, ¿sí? Hubo bastantes falencias. De hecho, es muy heterogéneo lo que pasó al interior del Estado. Tenés áreas que funcionaron súper bien, otras áreas que no funcionaron tan bien, otras que funcionaron mal y demás, ¿no? Uno no podría decir que es un... para mí no es un pésimo gobierno. Para mí se han hecho muchísimas cosas que son muy buenas en muchos aspectos, ¿sí? Pero bueno, no fue para nada parejo y hubo mucha puja al interior. Fue muy, muy caliente al interior y no se logró saldar ni tener mecanismos que pudieran saldar esas diferencias ni establecer una mesa de diálogo en donde se pusieran de acuerdo, y claramente no funcionó. Para mí, parte de lo que no funcionara tiene que ver con la figura de Alberto Fernández, que era una figura puesta por Cristina Fernández, que sigue siendo como la gran conductora de ese espacio, y en la cual no pudo construir su propia base de legitimidad y su propia base de poder. Entonces, en algún punto, no logró establecer los canales de diálogo al interior, tampoco de su coalición, sabiendo de cómo venía y cómo había sido parida su candidatura, sí, ¿no? Porque digo, no somos ingenuos y esas personas no son ingenuas. Entonces, esa persona sabía cómo llegó a ese poder, de la mano de quien llegó. Entonces, me parece que tendría que haber sido mucho más hábil en construir esos mecanismos si quería realmente, digamos, no ver amenazado su futuro, ¿no? O sea, construir el albertismo, digamos. Sí, construirlo y construirlo bien, o por lo menos tratar de consensuar y tener un acuerdo o más diálogo con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo era el que tenía todo el poder, básicamente. Él no supo nunca cómo manejar esa situación. Bien, me da la impresión a mí de que no está siendo el mismo caso el de Massa, ¿sí? Vamos a ir hacia otro gobierno de coalición, inclusive Massa está hablando de un gobierno de unidad nacional. Eso implica una coalición mayor. Entonces, bueno, uno puede decir, uy, si no resultó, pero me parece que ahí la clave es la conducción, ¿sí? Y la conducción y el liderazgo. Uno puede, digamos, los gobiernos de coalición no son malos per se. De hecho, hay gobiernos en Europa que son gobiernos de coalición y funcionan muy bien en sistemas que son parlamentarios, que también son mucho más difíciles que los presidencialismos, ¿no? O sea, vos no tenés una elección cada tanto tiempo para elegir el Ejecutivo, eso va saliendo de la negociación del Congreso, del Parlamento. Entonces, funcionan y funcionan muy bien. De hecho, son las recetas que todo el mundo busca, ¿no? Entonces, de por sí tienen muchas ventajas. El problema es que cuando no funciona bien, también es malo. Y el tema es, ¿no?, si funciona un sistema presidencialista como el nuestro, ¿no? Porque sí, por eso la figura de la conducción tiene que ser importante y tiene que ser clara. Me parece a mí que en este sentido está habiendo un diálogo mayor que se viene construyendo con el kirchnerismo, entre el masismo y el kirchnerismo, hace ya más tiempo. Al interior de la Cámara se fue dando, se generó como esa coalición. Me parece también que en este caso Cristina, al momento de las candidaturas, tomó la decisión de quedarse al interior de, o sea, gran parte de las bancas son de figuras más del kirchnerismo, uh-huh. si querés, tanto en el Senado como en diputados, y eso es lo que priorizó. No quiere decir que se vaya a ir del gobierno, seguramente va a estar en la parte ejecutiva, pero quizás aprendiendo ya de lo que venía pasando, quizás se va a centralizar ahí. Eso ordena un poco, ¿no? Y uh-huh. permite, bueno, cada cual tiene su poder, más o menos, y seguramente también vienen demostrando como una otra capacidad de diálogo. Frente a eso, la figura de Massa es muy diferente, la de Alberto Fernández, y lo está mostrando, ¿no? Está mostrando de que es un tipo que va construyendo, que va consensuando. La foto de ayer con los gobernadores para mí no es una foto menor después de la catástrofe del lunes, sí. Juntos por el Cambio desmoronándose completamente. Los gobernadores de Juntos por el Cambio también ahí tratando de hacer algún posicionamiento diferente al de Macri y al de Bullrich. Y ayer una foto con 19 gobernadores con Massa, me parece que es bastante contundente, ¿no? Viene como armando y negociando, y ahí estaban los gobernadores kirchneristas. Sí, me parece que en ese sentido es un estilo de liderazgo y de conducción diferente, y que esa puede ser a lo mejor la clave de cómo pueda llegar a funcionar. El otro gran ganador fue Axel Kicillof, por supuesto, por sí. la cantidad de votos que sacó y aportó para dar vuelta la elección. Y te lo traigo también a colación porque, bueno, fue uno de los que mencionó días antes de la elección esto de que hay que construir temas nuevos, ¿no? Un poco planteando sí. también una síntesis superadora dentro del campo nacional, dentro del peronismo. Sí. Para mí dentro del peronismo también está habiendo un reacomodamiento, ¿no? De fuerzas. Digamos, a mí me parece que es una gran falacia decir que Cristina ya no existe y que el kirchnerismo desapareció, ¿no? Porque el lunes había muchos periodistas que decían, ay, se acabó Juntos por el Cambio, se acabó el kirchnerismo. No, el kirchnerismo está súper, me parece a mí, vivo y vigoroso. De hecho, lo de Axel es una muestra de eso. Para mí fue la mayor sorpresa de todas fue esa. O sea, porque uno puede ver como un oficialismo, es muy difícil lo que hizo Massa también, y el resultado que obtuvo de dar la vuelta en este contexto difícil y ganar y subir 6 puntos y salir ganador. Pero lo que hizo Axel es, o sea, muy difícilmente visto. O sea, yo no recuerdo tener ese darlo vuelta por 15 puntos y ganar tan claramente. Me parece que ahí hay un voto de confianza a otro tipo de dirigencia, una dirigencia más joven, que construye de otra manera, que hace política de otra manera. Buen gestor. Hoy es 27 de octubre, ¿no? Y yo creo que, yo siempre hago un chiste y digo que Axel es la pesada herencia, ¿no? Porque me parece que tiene mucho de esa generación joven que apadrinó Néstor Kirchner, un gran líder, un gran conductor, que supo construir desde la mayor debilidad, construyó algo, digamos, una legitimidad súper fuerte. Bueno, yo creo que algo de eso está ahí, Axel lo sostiene, y me parece de que eso fue para mí una de las grandes... a mí me puso, la verdad que me parece que está bueno que lo que haya pasado, que se haya podido reivindicar de esa manera, más allá que él ya había ganado, ¿no? Pero bueno, claramente también eso habla del ordenamiento al interior de la coalición gobernante, ¿sí? Porque eso también, digamos, tanto crecimiento es que antes no estaba tan ordenado. Algo se ordenó ahí adentro que funcionó mucho mejor. Hubo recién te preguntaba antes, fuera de micrófono, si la elección en Río Negro de marzo, donde hubo una reconfiguración también del espacio político, en donde hubo un acuerdo ahí entre el radicalismo, un sector del peronismo y el provincialismo de Juntos Somos Río Negro, ¿no expresó de alguna manera un poco un vaticinio de lo que puede llegar a suceder? Sí, bueno, quizás Massa, cuando tiene en la cabeza el gobierno de unidad nacional, está pensando en una alianza así como más amplia, ¿no? Con sectores del radicalismo, claramente lo está diciendo. Yo no veo el mismo ciclo en el gobierno provincial. Me parece de que fue muy hábil Beretilnek al construir esa alianza. A mí me sorprendió el resultado también de la elección provincial, porque yo pensé que estaba mucho más fuerte la coalición de Juntos Somos Río Negro, y lo que yo estoy viendo es que está para abajo, está cayendo, está decreciendo, que está perdiendo poder. Uh-huh. Y que le va a costar reconstituirse. Me parece que de hecho la alianza nos une con Martín Doñate, fue la que le permitió ganar, claramente. Uh-huh. Sin esos votos él hubiera sido más difícil que gane, por lo menos. Sí, seguramente hoy en día esos actores que a lo mejor después de La Paz, o que cada cual presentó su lista, parecían nuevamente como, digamos, distanciados, no sé si distanciados es la palabra, pero como opciones diferentes, yo creo que hoy en día se alinean, ¿no? Porque Beretilnek mostró su apoyo a Massa, lo dijo públicamente, ayer estuvo en la foto, y creo que está construyendo ahí. Me parece que ese canal de diálogo a través del Senado, con Martín Doñate, me parece que vuelve a fortalecerse, y que va a ser una clave para el gobierno provincial, ese canal de diálogo. Bueno, nos podemos quedar, no sé, dos programas más. Nos gustaría invitarte después del balotaje, si querés. Bueno, depende de cómo quedemos. Analizar. No te digo olvidarme el siguiente, pero en todo caso. Sí, sí. Yo creo que, bueno, nada. O sea, hoy estamos todos más tranquiles, si querés. Igual me parece que todavía hay que ver qué pueda ocurrir. Me parece para mí, como, y te lo digo esto más como analista político, bueno, como todo, en cualquier dimensión que me abarque, también a nivel personal, me parece que Milei sería un gran retroceso para la democracia, que sería súper perjudicial. Yo no le veo ninguna ventaja, ningún aspecto positivo de que una persona con las características personales y con las características propositivas, con los valores que impulsa y con los valores que representa, me parece que son una amenaza muy fuerte, un peligro muy grande para nuestro país, para nuestra economía, para nuestro país, para nuestro futuro, para nuestros chicos, para pensar nuestro pasado, nuestra historia, para todo. Entonces, la verdad es que espero que como sociedad también sepamos muy bien lo que hacemos al momento de votar. Yo confío, como te digo, en la ciudadanía. Pero bueno, digamos, esperemos que salgan las cosas bien y que podamos seguir teniendo país. En este caso, vengo gustosa, si no me vas a tener que dar un tiempo que me reconstruya. Una semanita o dos. Bueno, Celeste Rato, estuvimos charlando hasta recién con ella, directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte, politóloga, charlando esta última semana electoral. Gracias, Celeste. No, gracias a ustedes por el espacio. No tienen manera de darte amor y esperar trae dolor. Todos los ojos del mundo no pueden lograr que creas en vos, tampoco yo, ni esta canción. Date otra cosa, tenete fe. Date otra cosa, cree más en tu mundo y tenete fe. Por más que vayas muy lejos, creyendo librarte de una opresión, la llevarás a otra dirección. Todas las cosas que guardas allá escondidas en el corazón que quieren salir, quieren vivir. Date otra cosa, ven este fin. Muy bien, seguimos en Paremos la Pelota, el programa de comunicación del colectivo Al Margen. Arturo Gallardo está en los controles. De vuelta pusimos un tema de la Bersuit. Hoy tenemos alquilada a esa banda. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Ángeles Alemandi. Ella es periodista, es escritora, es editora de En Estos Días, este medio de periodismo narrativo de la Patagonia, que en los próximos días va a estar organizando acá en la ciudad de Bariloche el 2, 3 y 4 de noviembre, o sea, jueves, viernes y sábado, NAVE, de no ficción, que es el segundo festival iberoamericano de periodismo narrativo. Así que ahí le vamos a preguntar de qué se trata. Ángeles, ¿estás ahí? Hola. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Ya con muchas ganas de que comience este festival de no ficción del que estabas hablando. Así que, bueno, los esperamos a todas y a todos. Se va a realizar ahí en el Puerto San Carlos, frente al Centro Cívico. Hay 25 actividades programadas para el jueves que viene, viernes y sábado. Casi todas son libres y gratuitas. Es genial si se pueden preinscribir antes, porque algunas tienen cupos, y si no, se presentan en el lugar y se inscriben en el momento. Y hay experiencias preciosas y únicas para participar, o cosas que a veces suceden en los grandes centros urbanos, como en Buenos Aires, y que, bueno, desde la Patagonia las miramos con ganas, y que, bueno, ahora van a llegar para poder experimentarlas. Pienso, por ejemplo, además de los formatos más tradicionales, que vamos a tener talleres de perfiles con Julio Villanueva Chang, que es un gran periodista y editor, fundador de Etiqueta Negra, talleres con el maestro Roberto Herscher de periodismo narrativo, o el taller de Sonia Budassi sobre una clínica de escritura. También vamos a tener una performance, vamos a tener podcast, un episodio de Fugas, de Anfibia, y hay auriculares para vivir una experiencia como única, una experiencia inmersiva, sonora. Vamos a tener transmisión de documentales, y vienen grandes nombres como Mario O'Donnell, Silvina Egui, Pablo Meneses, periodistas de Argentina, de Chile, bueno, de Perú, de Colombia. Jordi Carrión va a hablar sobre inteligencia artificial desde España. Bueno, sí, estoy verborrágica porque van a pasar un montón de cosas hermosas y ojalá que nos puedan acompañar. Está bueno porque estos festivales, si bien son de periodismo narrativo, bueno, pero están pensados para que vaya gente amante de la literatura, de la comunicación, del periodismo, pero también de las artes en general, ¿no? La convocatoria siempre es re heterogénea, por lo menos así funcionó en las otras ediciones. Sí, exacto. Es más, vos decías al principio, esto lo organiza la Fundación de Periodismo Patagónico. Yo soy editora en estos días, que es la revista. Y la revista nuestra, los cronistas, vienen de diferentes disciplinas. No es que son todos periodistas. Muchos vienen del mundo de la literatura y en algún momento hacen talleres con la fundación y se animan a escribir sus primeras crónicas, o son docentes, o son artistas. Y esto que vos decís me parece re interesante, porque no es un festival pensado para un nicho súper cerrado, sino que realmente es una fiesta para nosotros que convoca a diferentes disciplinas, porque hoy incluso los géneros se están cruzando un montón. Claro. Y esta experiencia, por ejemplo, la performance, ¿no? Es no ficción, son los propios protagonistas de una historia, pero llevándola a un escenario y transformando esa vivencia en una historia para contar, que tiene un proceso de investigación, que tiene también la cuestión dramática, ¿no?, de propia de esa disciplina. Los talleres, por ejemplo, va a haber uno que tiene que ver con un conversatorio de poesía. Sí. Entonces también ahí, o sea, nosotros pensamos que es fundamental, si queremos escribir no ficción, leer poesía, ¿no? Entonces, este taller es una invitación que me parece que todos los poetas de la zona se van a sentir convocados a asistir. Va a ser sobre el lago, con Bernardo Colipán, que es un hermoso poeta mapuche, y y que invita como a explorar nuevos géneros o algo que nos interesa o que nos llama la atención para incorporarlo a la disciplina propia, que no necesariamente tiene que ser el periodismo. Así que está buenísimo que chusmeen el programa a través de la página 9denoficción.com.ar, porque realmente creo que hay actividades para todo, por lo menos aquel al que le interese el mundo de las artes, del trabajo con las palabras, con el lenguaje, con lo audiovisual también, porque estamos pensando en cómo contar una historia para un texto, pero también cómo contar una historia desde la oralidad para un podcast, o desde lo audiovisual para un documental, o la performance, o incluso hacer historias en TikTok, que son como lenguajes propios, y la charla de inteligencia artificial, que también es una pregunta que creo que nos atraviesa todas las disciplinas hoy. Nosotros la pensamos más desde el periodismo, ¿no? Cómo se enfrenta o cómo dialoga el periodismo con la inteligencia artificial, pero que nos atraviesa a todas las disciplinas, creo, en este momento. Acá el jueves voy a hacer un poco de autobombo. El jueves 2 de noviembre a las 14 va a haber una charla de sobre medios nativos digitales patagónicos. Va a estar la experiencia de en estos días, la experiencia de Aria, que es un proyecto de podcast hermoso, la verdad. Y al margen también va a estar nuestra compañera ahí, Mariela Martínez, disertando un poco sobre charlando sobre estas experiencias patagónicas. Genial. No, que eso también, viste, que la mirada del festival tiene como una impronta federal, ¿no? Como proponer algo por fuera de las ciudades tradicionales que organizan estos eventos, y también pensando en los medios autogestivos que están ofreciendo contenidos súper interesantes, narrando con una mirada propia. Entonces esta mesa me parece también preciosa para acercarnos y ver un poquito más de cerca qué está pasando con estos otros medios de comunicación construidos con tanta pasión, compromiso y tanto esfuerzo también, y que están generando producciones preciosas. Así que sí, una gran mesa, vamos a hacer autobombo ahí los dos para que nos acompañen. Bueno, entren a navedenoficción.com, ahí están todas las actividades. Acá estoy viendo una que me encantaría ir, que es una en la cual vas a participar vos con Santiago Rey, un taller de periodismo y curanto, ahí en la comunidad Millalón Corranquehue de Bariloche. Está buenísimo. Bueno, ahí está la información y la manera que tienen para poder inscribirse. Bueno, Ángeles, sí, no tenemos tiempo. Me entusiasma mucho esa actividad. Está buenísima. Tiene costo, porque después, o sea, que es para pagar el almuerzo, para pagar que vamos a, por supuesto, comer el curanto, y va, incluye el traslado saliendo desde ahí, desde el centro, incluye la bebida, y mientras la comunidad van a estar preparando el curanto, nosotros vamos a hacer ese juego que sale también de un festival, de pensar también el periodismo que necesita, ¿no?, una cocción lenta y profunda. Entonces, en ese diálogo y ahí en la comunidad, como nada, tiene como una impronta muy de territorio que nos emociona un montón. Así que gracias, sé que el tiempo es tirano, que se termina el programa. Miren en la página web y ojalá nos acompañen en este momento. Plantear un festival de esta magnitud, imaginarán, es súper complejo, pero confiamos en que juntos nos vamos a encontrar y vamos a hacer un evento maravilloso. Gracias, Ángeles. Nos vemos en unos días. Gracias a vos. Un beso. Otro. Muy bien. Bueno, Arturo Gallardo, nos despedimos. Hasta el próximo viernes.